nothing's like before. Cuando se trata de estilo, en verdad yo soy bien picky, siempre en contra de las casualidades y el destino. Rimas accidentales que yo sé que a ti te chocan. He recorrido los prados hasta las calles más desoladas. He conocido todo tipo de ser humano y déjame decirte que he aprendido más de ancianos que de jóvenes. En paleras son etapas pasajeras de las que uno aprende, pero de uno depende si vende o no vende. De verdad no me importa, antipáticos, quiero prácticos, no aceptan la derrota. Cógeme si tú puedes, me monto encima del beat como si fuera un pteroláctido. Mi tacto hace un pacto con el micro. Tengo agente de comunicaciones, la actitud es el pincel con la que uno colore la vida. Y nosotros somos los que elegimos los colores. Tendrás que subir par de escalones para llegar encima al tope. Estás trotón, tú solo haces rap por fiebre, solamente por follón. Escámpate para que no te ensopes, ha llegado la recta final. El beat es el retoque, mi voz le da el último toque. De que vale sonar nice si estás fuera de enfoque. Mis celos son del bien hondo hasta el fondo. No como el tuyo, hiriendo sin entorno. Esparramao como el mundo. Acuesto para que estos toys intercalen. No espero por vender sueños ni por producciones que nunca saben. ¿Qué pasa, chico Van Halen? Terminarás en un team challenge. Eres un caco en rehabilitación buscando hip hop como Oga Crea. Y yo no sé por qué ellos balbucean. Yo. Amén. Entonces entra la música. Ahora se lo vamos a interpretar como yo creo que debe ser. Me fajo en esto como un proyecto de estudios sociales, usando láminas, témperas, resúmenes, sin número de temas para que escuchen los jóvenes. Para mí son como exámenes de bolita, 5-7. El rap bueno duró hasta el 97. El factor común denominador es el menos que se compromete. Yo siempre anhelo las cosas más insignificantes y hacer las grandes por más pequeñas que sean. Las vivo por completo, son las cosas más interesantes que mirarlas más allá. Hay que ver que nos resta por delante. ¿Tú crees que tu estilo parte si el arte imita vida y la vida imita arte? ¿Quién no ha dicho que 2000 años habrán caseríos en Marte? Sigo creativo y no paso por desapercibido. Soy uno de los creadores, pero atrás bastidores. No tengo pro porque yo soy de la isla. ¿Qué isla? Si mi isla se llama Pangaea. Ahora cualquiera se atacha. Hasta mi primito se mete en internet y sabe lo que significa esto. Por lo menos le gusta el breaking. Los otros días fue a Walmart y se compró un windbreaker. Se puso un durac y una jersey de los Lakers. Y yo le dije si los otros días tú no eras skater. Y él me dijo que esto está trivioso. Me gusta como ellos bailan, como dibujo aunque se va un poco traposo. Está bien papi, no te pongas peligroso. Solo te voy a decir algo, nunca lo hagas por fiebre. Hazlo porque de verdad te gusta. Practica mucho para que no te pongas mohoso. Como yo, un consejo para dejar ya el acoso. Nunca sea alguien que no eres, siempre vigila las partes. Piensa tres veces para hacer algo. Mantén la cabeza alta y nunca cojas fama por ser un mal amañoso. Yo, nada como antes, nada como esto. Si no lo mantenemos ni van a quedar los restos. Nefasto le molesta que yo sea honesto, porque yo no me presto pa' esa mierda. Yo, nada como antes, nada como esto. Si no lo mantenemos ni van a quedar los restos. Nefasto le molesta que yo sea honesto, porque yo no me presto pa' esa mierda. En contexto con la Gómez, lanzamiento de triba, está por la segunda base. Viene hacia la pelota, el disparo a primera y se acabó el juego. ¡Vivo campeón! ¡Los Lobos han logrado la gran hazaña! ¡Y ahí va todo el pueblo de Arecibo a la celebración, al terreno de juego! ¡Miles de fanáticos que se han echado sobre el área del mismo a celebrar en grande este segundo campeonato del equipo arecibeño! ¡En el pueblo de la Villa del Capitán Correa se hace historia! ¡Arecibo campeón!